Este domingo 7 de octubre, a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá, 9 horas, Los Ángeles, California, 13 horas, Buenos Aires, Argentina, estaremos con nuestro segundo Hangout por el Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2012 y con la presencia de las autoridades de la Universidad San Martín de Porras, de la Unidad de Virtualización Académica y distinguidos ponentes quienes compartirán durante este Hangout sus expectativas, talleres, seminarios y demás actividades relacionadas al segundo Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2012, que es organizado por la Universidad San Martín de Porras de Lima, Perú. Junto con José Rodríguez, este servidor William Vegaso Muro, estamos extendiéndole la cordial invitación a la comunidad iberoamericana de docentes y al público en general interesado en conocer acerca de las TICs aplicadas a la educación. No te olvides entonces, el 7 de octubre, a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito y Bogotá, estaremos en el Hangout en Puentes al Mundo y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. Esta es una cordial invitación a nombre del Comité Organizador de la Unidad de Virtualización Académica de la Universidad San Martín de Porras.